Las 9:50 minutos, seguimos en la mañana de Radio Encuentro. Nos volvemos a comunicar con nuestro compañero Américo desde la Plaza San Martín, donde trabajadores y trabajadoras municipales están realizando una asamblea. Américo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Flor? Exactamente, acaba de finalizar la asamblea hace algunos minutos nada más. Sí. Se ha resuelto iniciar una medida de fuerza a partir de la semana próxima. Será el día miércoles, con retención de servicios desde las 7:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana y paro total de actividades para los días jueves y viernes de la semana próxima. Se inicia el miércoles la retención de servicios y las jornadas de protesta a partir de que se debe informar a la Secretaría de Trabajo y se necesitan 48 horas de antelación de aviso a la patronal para poder iniciar cualquier medida de protesta. Eso es lo que ha resuelto la asamblea. Conversamos con Emilio Ricachuk, el secretario general del SOGEM, luego de que finalizó esta decisión que tomaron los trabajadores, y esto es lo que nos decía hace un ratito nomás. Bueno, se han definido medidas de fuerza finalmente y bueno, el rechazo a la última propuesta del Poder Ejecutivo. Exactamente, en Asamblea General de Trabajadores, los trabajadores municipales han decidido tomar medidas de acción directa. Primero rechazar unánimemente la propuesta del Ejecutivo Municipal y comenzar con una acción de lucha que consistiría en una retención de servicio del día miércoles a partir de las 7:30 de la mañana a las 10 de la mañana. Esto va a ser una concentración en calle Roca 146 y vamos a poder movilizarlo porque estamos declarados en alerta y movilización permanente. El día jueves se determinó hacer un paro total de actividades que abarcaría a los tres poderes del gobierno municipal, lo mismo que el día viernes. Y bueno, el viernes, como estamos justamente en asamblea permanente, el viernes determinaríamos cómo se sigue todo esto. ¿Cuál fue la propuesta que se rechaza? Porque hubo una pequeña mejora ayer por la tarde. Claro, exactamente. Ayer a la tarde, en reunión en el ámbito de la mesa de la función pública, el intendente nos vuelve a convocar a pedido de los trabajadores y nos ofrece 22.41 a funcionales de los trabajadores municipales. En este caso, nosotros, por supuesto, no estamos de acuerdo porque las bonificaciones no son percibidas por todos los trabajadores. De hecho, un aumento a los trabajadores del cementerio, por ejemplo, equivale a un 50 pesos. Entonces, realmente no es solución de nada. Por eso la rechazamos contundentemente y eso es lo que propusimos acá y los compañeros nos acompañaron. Se va a informar esto seguramente y la intención es que en el medio haya una convocatoria. Por supuesto, siempre estamos con las puertas abiertas. El intendente municipal nos llama y nos convoca para dar alguna propuesta superadora. Así va a ser bien recibida y va a ser transmitida a los compañeros y va a ser analizada por los compañeros. ¿Tomar esto el intendente sabiendo que el próximo domingo son las elecciones justo cuando está la semana de lucha de ustedes, ¿no? Y justamente nosotros lo pusimos en advertencia en el día de ayer y toda la semana. No queríamos que esto se torne de ningún lugar político, creo que se lo dejamos en claro, pero bueno, son las consecuencias de los actos que hacemos. Las resoluciones que toma él tienen sus consecuencias y las consecuencias fueron estas, no escuchar al trabajador municipal. Respecto de la posible aceptación de UPCN, ¿cómo lo han evaluado en la asamblea? Los compañeros están completamente enojados porque no ven que un sindicato a puertas cerradas define por el resto de los trabajadores, algunos casos en consulta con propios afiliados y otros casos no, porque teníamos afiliados a UPCN que no se les había consultado nada. La verdad que yo no puedo opinar sobre la conducción sindical de otros sindicatos, no me corresponde, pero sí los trabajadores se han manifestado en contrario a eso. Nosotros resolvemos, creo que siempre lo hemos hecho así, en asambleas abiertas, donde todo es completamente participativa y de ahí sale lo que se resuelve. Así que esperemos que también tomen conciencia y no resuelvan por ella sola. ¿Tienen, temen de que se resuelva este conflicto salarial como en otras épocas en donde firmaba un solo sector? Que, bueno, siempre lo PCN. Sí, temer la verdad que no sé si es la palabra, pero definitivamente está dentro de las posibilidades. Claro. Y actuaremos en consecuencia y los compañeros también actuarán en consecuencia, porque no nos olvidemos que en este caso la representación de la UPCN tiene nombre y apellido y son compañeras nuestras. Así que bueno, cada cual se hace responsable también de sus actos, como lo tengo que hacer yo. Muchas gracias. Que tenga buen día. La palabra de Emilio Ricachuk, que es el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, dando detalles de cuál es la posición definida por los trabajadores en la asamblea que se realizó hace algunos minutos nada más, o que concluyó hace algunos minutos nada más en la Plaza San Martín, y que definió medidas de fuerza a partir del miércoles de la semana próxima, con un paro o retención de servicios a partir de las 7:30 de la mañana del miércoles hasta las 10, y paro total de actividades durante los días jueves y viernes. Obviamente queda abierta la posibilidad de que, en medio del desarrollo de estas medidas de protesta, o hasta incluso antes de que se inicien, exista una comunicación por parte del Ejecutivo Municipal para mejorar la propuesta de incremento salarial. De aquí hasta el miércoles estarán a la espera y si no el miércoles comenzarán las medidas de fuerza. Bueno, Américo, te agradecemos por habernos contado todo lo que sucedió en esta asamblea. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Nuestro compañero Américo desde la Plaza San Martín. Bueno, ya finalizó la asamblea de las y los trabajadores municipales y esta decisión de iniciar medidas de fuerza a partir del próximo miércoles con un paro de actividades desde las 7:30 de la mañana hasta las 10 en el caso del día miércoles y paro total de actividades tanto jueves como viernes de la próxima semana. Ya son las 9:56. ¿Cómo viene la mano? No es pregunta, ¿no? Muy bien, Flor, y antes de irnos, no quiero que nos vayamos sin escuchar a Eve de Bonafini. Sí. Ronda tradicional de los días jueves, ayer, ¿no? Dedicada especialmente a Rodríguez Larreta. Mira. Les quiere cobrar multa, les está cobrando multa